tal? ¿Cómo les va? Esto es Multitud y como lo hacemos todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, vamos a intentar recorrer con ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy tenemos para compartir con todos ustedes un programa, una edición muy especial de Multitud. Hemos invitado a una de las pensadoras más trascendentes de las últimas décadas, no solamente en la Argentina, sino también en América Latina, dueña de una trayectoria académica, literaria, realmente impresionante, la autora de un libro señero, Las voces, los silencios y las voces de América Latina, y una pensadora que sin duda nos va a ayudar en esta tarea de construir preguntas, como decimos siempre, alrededor de los hechos que están implicando, concerniendo al mundo en particular y a nuestra región específicamente. Alcide Argumedo, buenos días, soy Eduardo Aguirre y es un verdadero placer que esté usted nuevamente con nosotros en Multitud. ¿Qué tal? Buen día. Lo que sí te voy a pedir es que te acerques un poquito más al micrófono porque no los escucho bien. Muy bien, vamos a ver si pueden de alguna forma desde estudios mejorar esta circunstancia que refiere Alcira. Como todos ustedes saben, este programa, que es acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, intenta abocarse, ocuparse semanalmente de los principales hechos, como decía hace un rato, que atraviesan la realidad internacional. Y esperando que Alcira pueda escucharnos de una manera conveniente, yo quería introducirla en esta idea, preguntándole algo que seguramente ella espera y se ha planteado: ¿cuál es la incidencia que la pandemia ha tenido en el mundo como acontecimiento capaz de constituirse en un hecho que transforme seguramente de una u otra manera nuestras existencias de cara al futuro, o no? Me gustaría conocer su opinión. Mira, yo creo que si uno toma el sector occidental, porque creo que la dinámica de los países asiáticos tiene unas características diferentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, si uno toma el sector occidental, la pandemia no hizo sino detonar y agravar una crisis que ya se venía manifestando en la mayoría de los países, que es la crisis de estos modelos neoliberales y de globalización neoliberal. Vos fíjate que de alguna manera el Brexit en Inglaterra, esta separación del país respecto de la Unión Europea, es manifestación de una crisis, de la crisis que esta especie de apertura total y libre comercio había generado ni más ni menos que en Inglaterra, es decir, uno de los corazones del neoliberalismo. Así es. En Francia tenías toda la crisis que se manifestaba con los chalecos amarillos y largas huelgas. En Alemania había crecido la pobreza y esto alimentó surgimiento y potenciación de movimientos neonazis. En Italia surgió una cosa similar, con una larga recesión y el crecimiento de movimientos neofascistas. Estados Unidos se había volcado al proteccionismo por la disparidad que le había generado esta supuesta apertura total. Vos sabés que las exportaciones de Estados Unidos a China eran por 150 mil millones de dólares, pero las de China a Estados Unidos eran por 550 mil millones de dólares. Y esto llevó a mismo y basta esto de apertura total, etcétera, etcétera. Y en América Latina prácticamente ya estaban en crisis. Antes de la pandemia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. O sea que lo que decía, esto agravó. Y la cuestión de que esta crisis se venía anunciando, ya lo había señalado ni más ni menos que Kristalina Georgieva, es decir, la cabeza del Fondo Monetario Internacional, que ya a fin del año pasado señalaba que si la desigualdad en el mundo y el comportamiento financiero no se revertían, podía estallar una crisis como la de 1930. Se puede decir que esta crisis es peor aún que la de 1930, agravada además por la pandemia y por otro factor que no se está teniendo demasiado en cuenta, pero que son las amenazas del calentamiento global. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que las amenazas o la problemática del calentamiento global es aún más grave que la pandemia. Es decir, esta idea de un proceso por el cual, debido a la emisión de gases tóxicos y sobre todo la deforestación, se está incrementando la temperatura ambiente, que genera fenómenos meteorológicos extremos, o sea, grandes sequías y inundaciones o olas de frío polar y olas de calor. Y este elemento se ve en la Argentina. Argentina, uno de los de las características ha sido la deforestación en gran escala, ha perdido el 25% de sus bosques nativos en función de incrementar la frontera agrícola. Y ahora lo que tenés es que tenés reiteradas sequías como consecuencia de que liquidaste bosques, que son los que generan el ciclo del agua. O sea que es un momento, casi te diría, de crisis que requieren transformaciones de fondo, ¿no? Esas transformaciones de fondo, en un escenario tan crítico como el que están exhibiendo los países, particularmente de América Latina y específicamente la Argentina, ¿tienen que recorrer los caminos, en su opinión, que recorrieron en la primera década del tercer milenio, o tenemos que ir hacia modelos que de alguna manera inviertan las ecuaciones de los procesos de acumulación de capital y sobre todo de cuidado del medio ambiente, que me parece que es una problemática que nos está asediando? Bueno, mira, el tema fundamental, esto es un poco lo que pasó con la crisis del 30. La crisis del 30 tuvo dos grandes respuestas, digamos. Por una parte, el New Deal de Roosevelt, del presidente norteamericano Roosevelt, que fue una redistribución en gran escala de la riqueza, aumento de salarios reales, disminución de la jornada laboral a la mitad, prácticamente en un 45%, de manera tal de permitir la incorporación, duplicar la masa laboral ocupada. Y esto fue apoyado incluso por grandes empresarios como fue Henry Ford, que distaba muchísimo de ser una buena persona, más bien todo lo contrario, pero que no era tonto y tenía la teoría de que su negocio, digamos, sería satisfactorio si los trabajadores tenían el dinero suficiente como para comprar los autos que él producía. Esto fue una de las opciones. La otra opción fue salir de la crisis con la industria de guerra. Esta fue la opción de Hitler, ¿no? Y con el acoso y el genocidio de la población considerada indeseable. Y acá estás teniendo un intento de búsqueda de modelos sociales con una cierta redistribución de la riqueza, que es fundamental, porque si no, no es viable ni aún para los privilegiados. Los datos de las Naciones Unidas los dan. ¿Cuál es la clave de la crisis? Que en los últimos 40 años de predominio de políticas neoliberales, se produjo un crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia. Y a su vez, un proceso igualmente exponencial de concentración y polarización de la riqueza. Los datos de los organismos internacionales señalan no solamente esto de que el 1% de la población posee la misma riqueza que el 50% de la población mundial, sino que el 20% de los más ricos, estos serán los más ricos del mundo, digamos, que son estos grupos económicos financieros concentrados, y las clases acomodadas y parte de clases medias, son 1.100 millones. Concentran el 96% de la riqueza. Tremendo. Y el otro 80%, que son 6.500 millones, se divide en el 4% de la riqueza. ¿Esto qué significa? Que ese 20% es un mercado excesivamente chico, restringido para el salto cualitativo de la productividad que dan las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Es decir, tenés una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Y que así el neoliberalismo pretende solucionarlo apagando el... Es decir, baja de los salarios reales, mayor flexibilización laboral, mayor desempleo, etc. Esto es una locura. Es decir, verdaderamente la crisis ha estallado y es una crisis donde se conjugan estos dos factores que obliga, ¿por qué se llama civilizatoria? Porque obliga a repensar en profundidad las alternativas de respuesta, porque verdaderamente de continuar con las mismas, con la misma dinámica, la tendencia a la crisis social y la tendencia a la crisis ambiental del calentamiento global, los resultados, las tendencias son catastróficas. Por eso es necesario cambiarlos, ¿no? A propósito de esto que señalaba usted... un poquito más fuerte, por favor. Sí, ¿cómo juegan las deudas? ¿Cómo juegan los sistemáticos endeudamientos que se han visto sumergidos la mayoría de los países más pobres del planeta? Y el caso de Argentina, se lo pregunto concretamente, que ha terminado una renegociación supuestamente exitosa del 99% de los acreedores privados. ¿Cómo ve usted esa deuda? ¿Cuál es el origen de esa deuda? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, ¿cuál es la explicación? Esto lo decía John Adams, el que fue el presidente de Estados Unidos después de George Washington, ¿no? A los pueblos se los domina por la espada o por la deuda, por las deudas. Y acá, bueno, la espada fue la dictadura militar y ahí plantó, digamos así, el huevo de la serpiente de la deuda. Que sabemos que es una deuda absolutamente fraudulenta, gran parte de la deuda no llegó nunca a la Argentina. Y otra parte importante fue la estatización de la deuda privada. Esto lo hizo el señor Cavallo como presidente del Banco Central en ese momento. Ahora, ha salido un libro que se llama Los Megacapitalistas y que habla de cómo estos grandes grupos económicos financieros en Occidente tienen tanques de pensamiento. Tanques de pensamiento son aquellos espacios en los cuales se evalúan, se definen y se proponen las estrategias de los grupos de poder. Los tres tanques de pensamiento más importantes de estos sectores, uno de ellos es BlackRock, uno de nuestros acreedores. Sí, sí. Los tres tanques de pensamiento más importantes son el llamado Grupo de los 30, el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral. El señor Cavallo pertenece desde hace muchísimos años a esos tres grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que no fue primero un presidente del Banco Central de la dictadura, después un ministro de Economía de toda la tradición de Menem y luego un ministro de Economía de la Rúa. No, fue un hombre de los grupos económicos financieros que vino a hacer en la Argentina la política de saqueo en favor de esos grupos económicos financieros. Y acá tenés una deuda, reitero, que... bueno, hay un informe, hay un dictamen del juez Ballesteros y hay un informe hecho por su momento por Alejandro Olmos, donde se demuestra que hay 477 desfalcos. Lamentablemente no se tomó este informe para hacer una auditoría de la deuda, pero en Ecuador en el 2007 sí se hizo una auditoría de la deuda donde participó el hijo de Alejandro Olmos. Uh-huh. Y vos sabés cómo fue el resultado. Cuando los bancos se enteraron que tenían registrados muy prolijamente todos y cada uno de los desfalcos que habían hecho, fueron bajar la deuda al 30% de su valor inicial. ¿Sabes cuál fue la condición? Que esos informes no se dieran a publicidad. Esta es la magnitud. Acá había una política de saqueo, no de endeudamiento. Hay que tener en cuenta que tuviste en esos tres gobiernos un hombre de los grupos económicos financieros. Y luego, el crecimiento brutal de esta deuda se dio en manos del señor Luis Caputo, que también... Y después fue el encargado de ir a negociar el problema de los buitres, que salió beneficiado, ¿quién? El JP Morgan. Esto es el drama de la Argentina. Estás en manos de personas. Están saqueando. Verdaderamente la situación es gravísima. Entonces, esta negociación puede ser mejor, peor, se partió para adelante, etcétera. El tema fundamental es el mecanismo de saqueo que significa la deuda externa, ¿no? Los datos de la Argentina son arrasadores en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que nos impactan algunas consideraciones. Habla más fuerte, por favor. Sí, le aclaro, yo por razones de aislamiento social obligatorio estoy haciendo por cuestiones de factores de riesgo el programa desde un teléfono fijo que no es el de la radio, y probablemente eso conspire en que usted me escucha. Le pido disculpas en ese sentido. Lo que quería preguntarle es lo siguiente, a partir de lo que nos acaba de señalar. Varios filósofos han escrito sobre la pandemia de manera muy apresurada, el caso de Slavoj Žižek, por ejemplo, Giorgio Agamben también, y han dado un punto de vista sobre lo que sería la post-pandemia o qué mundo encontraríamos después que se ha superado este desastre. Algunos han arriesgado, como el caso de Žižek, una cercanía a lo común, a la idea de lo común, habló del comunismo, para ir más... para ser más claro. En otro caso, en el caso de Agamben, también se hicieron consideraciones bastante asertivas. ¿Usted cree, desde su perspectiva, que es posible en este momento sacar conclusiones de ese tipo, de esa índole, tan categóricas, o más bien lo que puede llegar a ocurrir con esta crisis, una vez que la misma se supere, si es que esto ocurre, quizás nos encontremos con sorpresas que en principio y a priori son muy difíciles de graficar? Mira, yo creo que en esto hay que diferenciar, ya vamos a decir muy globalmente, los países asiáticos. Creo que Japón tiene una cultura muy especial, China ha trabajado con un modelo muy peculiar, la India también es culturalmente tan original. Yo creo que en Occidente va a haber cambios profundos, no necesariamente en el corto plazo, porque lo que sí es cierto es que, a mi modo de ver, Estados Unidos va a salir muy debilitado en su disputa hegemónica con el bloque chino-ruso, ¿no? En distintos aspectos va a salir debilitado. En términos tecnológicos, China y ahora Rusia se asocia con ellas para el desarrollo, está bastante adelantado en todo lo que es, frente a Estados Unidos, ¿no? En todo lo que es inteligencia artificial y tecnologías de quinta generación. Y además tiene un arma decisiva frente a Estados Unidos, y es que posee el 90% de lo que se llaman tierras raras, que son 17 metales muy especiales que fundamentales para todo lo que es la producción de tecnologías de avanzada, ¿no? Teléfonos inteligentes, computadoras, robots, pero también misiles y otros armamentos. ¿Y por qué la debilidad de Estados Unidos? Porque debe importar en un 80% tierras raras desde China. Ese campo es muy sensible, digamos así. Otro factor decisivo es que prácticamente en términos geopolíticos Estados Unidos y la NATO están siendo desplazados de los países menores de Asia, de África y también del Medio Oriente, porque se puede decir que han fracasado Estados Unidos y la NATO en todos los en todas las guerras que lanzaron desde el 2001 con el Eje del Mal, 2002, ¿no? Con el Eje del Mal. Fíjate que se retiraron de Pakistán y Afganistán después de 18 años y se considera una derrota similar a la de Vietnam. Sí. En Irak mataron 2,5 millones de personas, aparte de los mutilados y la devastación de estas culturas milenarias como Bagdad, etcétera, etcétera, pero no han podido asentarse. En Libia se desató una anarquía después de la muerte de Gaddafi, que nadie controla, y tampoco Estados Unidos. En Siria prácticamente han sido derrotados por el eje del presidente sirio con Rusia e Irán. Y ahora, en estos días, Rusia y China han hecho un acuerdo con Irán, despreciando absolutamente las sanciones impuestas por Estados Unidos para un plan de desarrollo de Irán, donde se van a invertir unos 400,000 millones de dólares en las próximas décadas, de manera tal que Irán se ingresa en la llamada Ruta de la Seda, y esto es un vuelco clarísimo porque, digamos que hasta el asesinato de Soleimani con el dron, Estados Unidos seguía patoteando, digamos así, a Irán. Y ahora la situación se ha vuelto muy difícil para Estados Unidos porque es una cachetada a su autoridad, y al mismo tiempo esto permite que China y Rusia tengan un contacto directo, digamos, con los países de Medio Oriente. Estas son algunas de las alternativas que se están viendo, y esto puede significar dos cosas: o un cambio muy profundo en los países centrales, o un fortalecimiento de las derechas que intenten de alguna manera retener o replegarse sobre América Latina para retener este continente como su retaguardia estratégica. Y estos van a ser cambios profundos realmente, ¿no? Lo que no quita que va a haber una disputa acerca de cuáles son los modelos. Esta alternativa es absolutamente inviable, ¿no? A mi modo de ver, no es viable, lo cual no quiere decir que no lo intenten en el corto plazo, ¿no? Justamente, Alcira, esta cuestión del crecimiento de las derechas, sobre todo en América Latina, y también en Europa Occidental, es bastante notorio ese crecimiento que se da en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en los países de Europa Central y algunos países de Europa del Este también. De alguna manera está marcando el emerger de una derecha con características diferentes, digamos, ha corrido el límite de lo decible. Tiene una jerga, tiene una retórica que es absolutamente desembozada y que de alguna manera se traslada a la Argentina con características particulares, pero compartiendo alguno de esos de esas singularidades. Yo quería preguntarle, ¿cómo observa usted este crecimiento de derechas autoritarias a la vez que crece un clamor favorable a la estatalidad con la pandemia, pero que esa estatalidad no tiene contornos del todo definidos? Por un lado hay autores como Alexander Dugin que plantean una suerte de subalternización de las vías democráticas. Por otro lado tenemos pensadores en América Latina que también están haciendo un ejercicio de reivindicación de lo estatal como única forma de intervenir en una economía en crisis, como usted lo marcaba. ¿Cómo ve el aparecer de esta, el emerger de estas nuevas derechas? Mira, yo creo que precisamente es lo mismo que sucedía en el 30, ¿no? Es decir, en el 30 Ajá. también surgió el fascismo, surgió Franco, surgió Hitler, etcétera, que es esta especie de, digamos, de los sectores dominantes que se endurecen frente a una crisis y una amenaza cierta de su predominio, y entonces sacan las facetas las facetas más aberrantes, digamos, de la cultura occidental dominante, que esto hay que tenerlo en cuenta, El racismo, esto es un trabajo que estoy elaborando desde hace unos tiempitos, las raíces ancestrales de el racismo y la discriminación, ¿no?, en la cultura occidental dominante, esta cultura de los sectores dominantes del occidente central, y se arrastran a lo largo de siglos y siglos, es impresionante cómo se reitera, y si vos llegás a las invasiones bárbaras, pero este es otro tema. El problema fundamental es que precisamente cuando estos sectores dominantes tienen poder es cuando se permiten los procesos de apertura. Cuando su poder está en serio riesgo es cuando comienzan estos endurecimientos y estas versiones aberrantes acerca de población sobrante, como llamaría el Papa, población descartable, ¿no? Es decir, que supone, cuando vos considerás que es población descartable, que efectivamente para este modelo no sirve ni como mano de obra barata, porque son reemplazados por tecnologías y robots, ni tampoco como consumidores por sus niveles de pobreza e indigencia, no les sirven para nada, se lo tienen que sacar de encima. El problema es que para estos modelos sobran 4.500 millones de personas en el mundo. Para darse una idea de la magnitud de esta población, es todos los habitantes de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicado por 3. Eso es lo que tienen que matar o eliminar para hacer viables sus modelos. Esto es lo que te quiero decir. En términos históricos, salvo alguna de estas políticas genocidas frente a las cuales Hitler sería un angelito, son inviables. La otra es una redistribución en gran escala de la riqueza social, que fue la salida que tuvo Occidente después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra vinieron esos modelos keynesianos de redistribución de un nuevo papel del Estado, el Estado en la economía y en la garantía del bienestar, y todos coinciden en llamarlo los 30 años de oro, los de más alto y sostenido crecimiento económico y bienestar social. A un modelo de esas características vamos, creo que lo otro es absolutamente inviable. En cuanto al papel del Estado, no nos engañemos, vos fíjate que en Occidente el único modelo exitoso en términos económicos y sociales en los primeros 15 años del siglo XXI fue Bolivia, que tuvo un crecimiento del 4% anual, 1.4% de inflación, un crecimiento de sus reservas estratégicas, de sus reservas bancarias, y sacó de la pobreza a un 30% de la población. Fue el único modelo exitoso de todo Occidente. Estados Unidos tuvo problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvo? Un fuerte papel del Estado, recuperó ingresos, por ejemplo, la renta petrolera y gasífera, más los yacimientos de litio, etcétera. El otro modelo exitoso fue China, donde tenés más allá económico, es muy parecido al que tuvo la Argentina hasta los años 70, es decir, control estatal de las finanzas. Andá a decirle a Luis Caputo que haga las cosas que hizo acá a Xi Jinping. termina colgado de la oreja de la Plaza Tiananmen. Seguramente. Control estatal de las finanzas, control estatal del comercio exterior, control estatal de la energía, que es un insumo que debe ser regulado, desarrollo científico-tecnológico, sistemas públicos de alto nivel de calidad y algunas otras áreas como, no sé, nuclear, satelital, etcétera. En todo lo otro, quieren fabricar autos, fabriquen autos, quieren fabricar, ¿se entiende? Sí. Pero con una fuerte participación del Estado y una proyección planificada con objetivos de corto, mediano y largo plazo en términos económicos, de manera tal que no estés guiado por la irracionalidad de la competencia y las aspiraciones y ganancias crecientes, que es lo que tuvo Occidente, donde la economía en general estuvo dirigida por bancos, fondos de inversión y grandes corporaciones, que sabemos lo que ha significado. Y esto me parece que es la clave para pensar. Lo que sucede es que todavía tienen una cierta hegemonía ideológica, a pesar de su fracaso económico y político, y entonces uno dice, papel del Estado, y entonces es como que mentaras a tu madre, ¿no? Sí. Creo que ese es el debate que nos tenemos que dar en serio. Sí, yo pensaba en esto que usted señalaba sobre las características de las nuevas derechas y la necesidad de salir inexorablemente a través de modelos mucho más equitativos como los que ocurrieron después de la Segunda Guerra, estos 30 años que usted señalaba y que no solamente lo ha hecho usted, pero hay otros autores en el mundo, caso de Tony Judt, que lo reivindican como 30 años muy interesantes, esto de la segunda posguerra. Pero usted dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que es este emerger nuevamente del racismo, en un formato, por supuesto, diferente. Y traigo a colación esta idea de este nuevo capitalismo, de esta nueva derecha dentro del sistema neoliberal, una derecha sumamente violenta, inclusive, con características, por lo menos tres, que me gustaría conversar con usted. Una es su carácter, su connotación racial. Se construye un sobrante de 3.000 o 4.000 millones de personas y se las construye negativamente. Entonces, es una nueva forma de racismo. El colonialismo y sus facetas culturales, sobre las que también necesariamente precisa asentarse cualquier forma de dominación, y el patriarcado como otra forma de, valga la redundancia, de dominación en el mundo. Estas tres características del nuevo capitalismo. Bueno, lo que te quiero decir es que precisamente, bueno, esto hay que verlo, todos los procesos de reivindicación de derechos de la mujer siempre fueron acompañados de procesos de reivindicación social en general, ¿no? De los sectores más golpeados, etcétera. Esto se vio en la historia, es un tema que se puede ver acerca de cómo el patriarcado es al mismo tiempo una forma de dominio y subordinación de las amplias mayorías. El tema es que cuando hay población sobrante, en la lógica de ellos hay población sobrante. Acá lo que te están diciendo, un concejal del grupo de Negri que declaró y le pescaron el coso, declaró que ojalá la pandemia mate 5 o 6 millones de negros peronistas y así este país sale adelante. Este lo dijo, pero es lo que piensan. Entonces, ¿el racismo qué es? Si sobra gente, no soy yo el que sobra, los que sobran son tales. Y esto alimenta un racismo casi naturalmente, digamos, ¿no? Ahora, fíjate que una de las características de esos 30 años de oro fue la disminución de la jornada laboral en un 45%, es decir, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 12 horas diarias, 6 días a la semana, a las 5 días a la semana, 8 horas, 5 días a la semana, las 40 horas semanales, de 72 a 40. Y nunca fue un crecimiento tan alto y sostenido. Y acá estás en lo mismo, porque las nuevas tecnologías no desplazan personas, desplazan tiempo de trabajo humano. Yo siempre digo lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto A, hasta los años 70 llevaba 80 horas hombres, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora lleva 40. Aquí yo tengo dos opciones. O me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y 5 van a al desempleo, a la precarización laboral, etcétera, etcétera, o me quedo con 10 trabajando, con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40, hablo de altos sueldos en ambos casos, y esto te da otro modelo de sociedad, que fue lo que se hizo en los 30 años de oro, y que no hay otra alternativa que esta, porque el problema de los robots, siempre digo, los robots son fantásticos, vos fíjate, trabajan 24 horas seguidas con gran eficiencia, no paran por ninguna razón, no protestan, etcétera. El único problema es que tampoco compran nada. Entonces la pregunta es, ¿a quién le venden los productos fabricados por los eficientes robots? Y este es el problema que tienen. Por eso está teniendo un efecto boomerang sobre los sectores privilegiados, los empresarios, etcétera, etcétera. O sea que los desafíos son muy profundos, pero no hay viabilidad histórica de continuar con estos modelos de alta polarización social. Y el problema es que tenés una resistencia muy fuerte que se manifiesta ya no como las derechas amables, llamémoslo así, de los años 70, 60, sino como las peores facetas de la cultura occidental dominante, ¿no? Esto, por eso te digo que es un momento civilizatorio, un momento en el cual se dan cambios profundos, y más allá de la resolución inmediata, si está en manos de estos sectores, es como si me dijeras las aristocracias de sangre y las monarquías absolutas, que podían durar 5 años más, 6 años más, pero que estaban condenadas por la historia. Yo creo que esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Mientras tanto crece como una estrategia constante en todo el mundo la acentuación del control social a través de mecanismos cada vez más brutales, y me parece que esto también da cuenta de una crisis civilizatoria a la cual la derecha no puede enfrentar con los mismos métodos amables, para usar su reflexión, que lo hacía hasta los años 60 o 70. Digo, se va corriendo el límite de lo tolerable, se van degradando los derechos y garantías de las personas, y esto se va naturalizando en este marco. Exacto, en este pero contexto. Además, lo grave en estas culturas, lo que yo llamo la cultura occidental dominante, que es la cultura de los grupos dominantes del occidente central, es que hay una larga tradición de desprecio hacia amplios sectores de la humanidad. Hay que tener en cuenta que recién a partir en ese periodo que va del 45 al 70 del siglo pasado, cuando se producen las grandes revoluciones del tercer mundo, que es la lucha anticolonial de Gandhi, de Mao Zedong, la descolonización africana, etcétera, el 80% de la población mundial no tenía derechos de ciudadanos, eran colonos de las grandes potencias. Claro. Y a su vez, considerados seres inferiores en esta idea de civilización o barbarie. O sea, realmente, estos procesos de reconocimiento del carácter ciudadano de negros africanos, pensá que en Estados Unidos los negros recién pudieron votar en 1965. Sí, hasta entonces, ni los negros ni los perros podían entrar a ciertos locales. Este era el nivel de racismo existente en esa sociedad hasta no hace tanto. Entonces quiero decirte que es una tradición cultural muy arraigada en los sectores dominantes de Occidente, que a veces tiene cierto crecimiento, cierta receptividad social, sobre todo en los momentos de crisis, ¿no? Alcira, y en este contexto, y visto la necesidad o la inviabilidad de estos modelos de acumulación neoliberales que están haciendo desastres en el mundo entero, la aparición de un sujeto social emancipatorio en un momento tan particular donde ciertas categorías tradicionales del pensamiento crítico se han conmovido, ¿cómo lo ve usted? Y le redoblo la pregunta, si usted me lo permite. ¿El movimiento de mujeres, cómo lo ve usted en ese sentido? Bueno, mira, yo creo que siempre, te lo decía antes, ¿no? Las reivindicaciones femeninas acompañan los procesos de reivindicación social general. Esto ya se dio desde la etapa de la independencia en América Latina. Pues fíjate que cuando se culmina la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar le pide a Simón Rodríguez, este gran intelectual, que cree escuelas para la formación de los sectores populares que se transformen en ciudadanos. Entonces eran escuelas donde se iba a dar una sólida formación intelectual y un oficio, de manera tal que estos sectores fueran los nuevos ciudadanos que iban a crear las nuevas patrias libres, ¿no? Uh-huh. El decreto decía específicamente, y esto es 1824, esta formación intelectual y estos oficios se darán también a las mujeres para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, mujeres con autonomía económica y formación intelectual para tener una clara participación en la creación de las nuevas repúblicas. Esto, por supuesto, las anularon, etcétera, etcétera. Después tenés, en el momento de la revolución del tercer mundo, 1949, aparece el voto femenino, pero no solamente el voto femenino, la creación de la rama femenina para la participación política de las mujeres, no solamente votando. Esto en un momento de reivindicación social general. En los años 60 se da este nuevo paso adelante con el amor libre, las bikinis, las minifaldas, sí, la píldora, etcétera, etcétera. Yo creo que este movimiento de mujeres que tiene especial fuerza en la Argentina está anunciando nuevas transformaciones sociales, ¿no? Y puede tener un papel muy importante porque es lo que creo que es una canción, creo que de John Lennon, que decía: las mujeres son los negros de las nuevas sociedades, ¿no? Es decir, estos sectores despreciables, considerados inferiores, etcétera. Que yo siempre digo, es una paradoja, porque vos sabés que la cultura del Alto Egipto, que en Occidente está considerada como la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, sí, sí, era negra. Es decir, absolutamente, la cultura más importante de Egipto fue hecha por la población negra. Fíjate qué paradoja el desprecio que se le tiene a estas etnias, ¿no? Es tal cual, e inclusive también ahí hay una suerte de colonialismo cultural y epistémico, porque también los cientistas sociales rendimos pleitesía a los clásicos, con muchas comillas, que nos enseñan en la facultad, desde Max Weber, Saint-Simon, etcétera, etcétera, cuando en realidad podríamos recorrer en esos mismos programas académicos el aporte que han hecho las civilizaciones bantúes, árabes, americanas, sin ningún tipo de duda. La Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, en el siglo XIII, hacía operaciones de cesáreas y operaciones con anestesia. Siglo XIII. La anestesia recién entró en Occidente en el siglo XIX. Sí, sí. 600 años después, hasta entonces, habrán visto alguna película como le cortaban una pierna a un tipo despierto y a los gritos, bueno, pero ellos se consideran la civilización por excelencia. Pero bueno, este es un largo tema que podemos tratar en otra oportunidad. Sí, cómo no. Una última consideración, si me lo permite, de verdad es la última, y le agradezco muchísimo, no solamente su generosidad, sino la claridad en un programa que presumo que está siendo muy escuchado aquí en multitud, Le quiero preguntar, la aparición en estos países que yo le mencionaba, los países de Occidente y también en la Argentina, y cómo se están posicionando estos grupos que podríamos llamar anticuarentena, que para mí es una denominación ambivalente que podríamos corregir sin ninguna duda. Pero lo que está pasando en Alemania, donde un tribunal los habilita a grupos neonazis prácticamente en nombre de la libertad de expresión a marchar, siempre y cuando cumplan tautológicamente con las medidas de seguridad, un muerto en las manifestaciones de Francia por parte de estos mismos grupos, lo que está pasando en la Argentina, lo que ocurre en España, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que son acá, por lo menos acá en la Argentina, claramente provocaciones de la derecha para intentar desgastar al gobierno, ¿no? Evidentemente, uh-huh. Aprovechando que seguramente si el gobierno convocar a los movimientos sociales, a los movimientos de derechos humanos, a lo mejor de la CGT, a los universitarios y otros sectores que los apoyan, multiplicarían por 50 la presencia de la gente en el obelisco. Sí, claramente. Pero el tema es que ellos aprovechan porque estos son los sectores que tienen más conciencia y guardan, digamos, la cuarentena o la distancia al máximo que puedan. Ahora, la gran paradoja de los cuarentenas es que terminaron diciendo que esto es el odio, la infectadura, etcétera. Y los muy idiotas terminaron infectados, por una parte el señor Sebrelli, que se salvó raspando porque es de alto riesgo, se salvó raspando de haber pasado el coronavirus, y también Patricia Bullrich, que dice que se infectó yendo al supermercado. No, los tiempos dan que se infectaron haciendo estas manifestaciones. Y si eso, y si esa señora Bullrich, cabeza y convocante de las manifestaciones antiinfectadura, se contagia, todo indica que este crecimiento, estos saltos en el crecimiento de los infectados, se ha dado por las manifestaciones que convocaron el famoso 17 de agosto. Entonces, son de una irresponsabilidad absoluta, pero al mismo tiempo es la forma de provocar y desgastar al gobierno, es lo que está haciendo el sector de Juntos por el Cambio en el Parlamento. Está pidiendo sesiones presenciales. Cuando hay diputados que tienen que venir, no sé, desde Tierra del Fuego, desde Jujuy, desde Misiones, es una locura. Uno de ellos, Rodríguez Larreta, hace reuniones virtuales en la legislatura, a pesar de que todos los legisladores viven en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero sí, esto sí es una provocación y una irracionalidad absoluta. Juntar 250 diputados en un recinto, más allá de que lo hagas en un parque abierto, más todos los trabajadores del Congreso que tienen que ser convocados. Entonces, es una irracionalidad absoluta, casi estúpida, pero es una típica provocación para desgastar al gobierno, esto es clarísimo. Pero me parece muy significativo que dos de los grandes teóricos de la infectadura y de las demandas de libertad se hayan contagiado de coronavirus, ¿no? Sí, sí, una paradoja. Alciria, le agradecemos una vez más y muy profundamente, de verdad, su aporte tan esclarecedor, su predisposición, y bueno, la verdad que ha sido para nosotros un placer poder renovar este diálogo con usted. No, para mí también ha sido realmente un gran placer. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Adiós. Vamos a la música, por favor. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Crecer la vida no es callar y consentir tanto. tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la aptitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es una virtud, es dignidad y es nuestra propia identidad bien definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Bien, honrar la vida en la versión de Opus 4, 12 y 55 de la mañana, después de este paso verdaderamente impactante desde lo conceptual de Alcira Argumedo aquí por Radio Kermés en nuestro espacio Multitud. Hemos recorrido todos y cada uno de los temas que le planteamos, nos vamos construyendo estas necesarias preguntas que se derivan de la precisión teórica de esta pensadora argentina que ha surcado el escenario de la intelectualidad americana durante tantos años. Nos vamos a ir despidiendo, ya estamos en el límite de este programa que, les repetimos, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Han estado con nosotros desde el piso Nina Yanes, desde los controles Mariana Besone en la producción. Los estamos aguardando para el próximo sábado para compartir otro espacio similar que aborde los principales problemas que conciernen a la política internacional. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Chao. Caminando y cantando una misma canción, somos todos hermanos, abrazados o no. Las escuelas, la gente, campos, construcción.